Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugar, pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada. Pasando por las veredas hasta llegar hasta los maizales, cantando con los arroyos, con la floresta y los animales. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Te voy a pedir dos cosas antes que sea demasiado tarde. Que lleves muy bien tus cuentas y no pretendas familia grande. No digas que no te quiero, solo pretendo vivir mejor y darte a ti y a mis hijos lo que jamás he tenido yo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Soy hombre como el más hombre, planificar no me quita nada. A nadie le pido fiado y vivo más que de pariado. Soy dueño de mi caballo, de mi cosecha, de mi jacal. No tuve escuela de niño, pero aprendí por mi voluntad. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo.